C'est Gidil. I'm other best friend, I must pensé que fue de enamorarme de usted y que lo nuestro algún día se fuera a torcer. Pero te vi también, noté que no disimulabas muy bien y por eso me atreví al hielo romper. Hoy vine de frente a decirle te amo, amada best friend. Mejor amiga, te amo best friend. Momento de transición en nuestra relación, sentimientos encontrados me hicieron tomar la decisión de llevarlo esto a otra dimensión. Se lo disimula y rompe ese cacarón. Guagua, soy sincero, usted tiene la razón. Guagua, me acelero, pero es de la emoción. Guagua, te peleo, guagua, yo te quiero. Soy tu guerrero, por ti meto la mano en el fuego. Guagua, soy sincero, usted tiene la razón. Guagua, me acelero, pero es de la emoción. Guagua, te peleo, guagua, yo te quiero. Soy tu guerrero, por ti meto la mano en el fuego. Best friend, jamás pensé que fuera enamorarme de usted y que lo nuestro algún día se fuera a torcer. Pero te vi también, noté que no disimulabas muy bien y por eso me atreví al hielo romper. Hoy vine de frente a decirle te amo, amada best friend. Mejor amiga, te amo. Todo esto comenzó en una noche de verano con una mirada unimaginada, deseándote y haciendo cositas raras. Tanto tiempo siendo amigos sin querer nada. De momento te sentí ansiosa y desesperada. Vas a ser mía, a la buena o a la mala. Somos amigos con privilegio de almohada. Seremos por siempre panas. Amada best friend, jamás pensé que fuera a enamorarme de usted y que lo nuestro algún día se fuera a torcer. Personality. Hey, you know how we do shit. Desde 1995 hasta el 2017 y hasta que Dios diga. Dedicado para las personas que se han enamorado alguna vez de algún mejor amigo. De parte de la P para ustedes. Mr. Contenido. Yo no hablo lo mismo que tú, pa'.